rosas y las estrellas. Nuestro amor en la primavera son las cosas que siempre recordaré. Mañana, cuando ya no esté a tu lado, pensarás en el pasado.